Chile, María, María de Colombia. Que levante la mano que empieza la noche. Chile, María, María de Colombia. Hagan una DJ que empiece la noche.